piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra en sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Yo he de reír de las brujas y he de bailar con las risas, y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme, guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Llega en la noche con vino pa' que la muerte resbale, ganas de andar falleciendo no tengo nunca y tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Vayan a andar achando, los palos verdes respiran, no los anden asfixiando, rieguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando. Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos, y hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se va atrás de un falta en vino con la baraja encendida, ganas de andar falleciendo no tengo nunca y tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Ahora Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Nos recostamos sobre el dial de la 106.3, metemos las patas adentro de la cama, el agua caliente también, la bolsa de agua caliente. Bienvenidos a todos, bienvenidas, buenas noches. Estamos transmitiendo por Radionauta, FM 106.3, noches frescas si las hay de este viernes 19 de junio. Estamos ahí casi al final del otoño, las últimas hojas prontas a caer. Y agárrate, ¿no? Agárrate que se viene los tres meses de invierno. Para eso la luna, luna menguante esta noche. Estamos situados en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, 60, 10 y 11. Esta noche, ¿qué hay? La vía Susy Yoga ahí haciendo prueba de sonido. Otra vez nos va a acompañar con sus coplas. Estaban tocando una chacarera y yo escuchaba el bombo. Hermoso. Los invitamos a todos también que salgan ahí de la ratonera. No hace tanto frío, un poco de vino tinto. A levantar el espíritu, a bailar. Tenemos varias cosas esta noche. No nos queremos anticipar, pero sí vamos a dar el anuncio. Estamos muy contentos porque mañana, sábado 20 de junio, inauguramos una nueva peña acá en la ciudad de La Plata, La Aparecida. La vamos a estar haciendo en la Asociación Cultural La Alborada. Vamos a insistir toda la noche con este evento porque hay que ir, hay que inflarlo, hay que invitar a la gente. Tempranito va a arrancar con un taller de danzas folclóricas a cargo de Matías D'Alessandro, un amigo y compañero. Va a estar tocando el Pato Molina, amigo de la casa, Seba Caire también, amigo. Es como que la primera estamos en intimidad, ¿no? Con mucha confraternidad. Los esperamos a todos, entonces, a partir de las 9:30 de la noche. Vamos entrando despacito, decíamos luna menguante, un cuarto de luna ahí que reposada sobre el cielo. Rally Barrio Nuevo haciendo este temita y nos encontramos enseguida. Thank you. pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando, hasta donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante. De la tarde y muero borracho en alguna oración, sintiendo tu pelo enredando mi sangre, tu pelo caricia del aire. Saber si vuelvo solo si el sol decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante, tus ojos de cuarto menguante. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Podemos decir que ya estamos en clima, en este estudio. Nos hemos servido el vino. Queremos contar algunas cositas. ¿Cómo nos pone el clima? ¿No? Muchas veces a todos, ¿no? Nos marca, nos da un espíritu para el día, ¿no? Uno con estos fríos es el comentario, el pasar acá en el pasillo antes de subir al estudio es, ¿no? Qué frío, ¿no? Y eso, nada, es un comentario de rutina al pasar, o también es una situación así que nos toca a todos, ¿no? Acomodarnos, ¿no? El cuerpo es una cosa cuando estamos bajo el sol, ¿no? Calentitos en algún ambiente, en la calle mismo, en una plaza. Y otra cosa es cuando estamos marcados por los tiempos de la naturaleza, podríamos decir, ¿no? Es como que vamos llegando a un ciclo. Y un poco la referencia tiene que ver con eso. Una de las ceremonias de los pueblos originarios durante muchísimos años fue el Inti Raymi, y sigue siendo el Inti Raymi, ¿no? Que es la fiesta del sol. El anuncio del solsticio de invierno, ¿no? Solsticio de invierno. Comprender a la celebración del Inti Raymi es tomar conciencia de un complejo saber de la vida enmarcado dentro de las leyes de la naturaleza, ¿no? Decíamos recién, el clima es el abrazo de la naturaleza, ¿no? Las divinidades, los ancestros, el ser humano se transforman en una sola comunidad para celebrar el gran tiempo masculino complementado con la participación femenina, el Inti Raymi. O fiesta del sol, es la celebración más importante del mundo andino, ¿no? Algo tan... que nos toca tan de cerca en estos tiempos. Representa el tiempo sagrado de la luz, ¿no? La luz, el Inti, es el sol, ¿no? Simboliza el sol es la luz por excelencia, ¿no? Y que ilumina a nuestros pueblos para equilibrar nuestra conciencia comunitaria y permitir la continuación de la vida. Estamos haciendo un comentario veloz, como nos gusta muchas veces, para contextualizarnos, situarnos, ¿no? en este tiempo, en estas estaciones, para que no pasen así nomás, ¿no? Podríamos decir que este fin de semana termina un ciclo y comienza uno nuevo, y está bueno a veces predisponerse, ¿no? Hasta corporalmente, conscientemente, racionalmente, predisponerse para la apertura de un nuevo ciclo, ¿no? Y ver cómo nos vamos acomodando. El Inti Raymi es también el nombre del primer mes del calendario lunar solar, ¿no? Que rige la vida en la resonancia del cosmos, ¿no? Ya también recuperar esto, decir, bueno, estamos en el Olga Vázquez, estamos en la ciudad de La Plata, estamos en Argentina, estamos en la Tierra y en el cosmos, ¿no? Tantas coordenadas para nada, para encontrarnos y decirnos, bueno, aquí estoy, ¿no? Soy esto. Decíamos, el calendario, ¿no? Los incas dividían el año en 13 meses y en 28 días cada uno. Y había un día que era el día fuera del tiempo, ¿no? Y ese día fuera del tiempo servía como nexo entre estos nuevos ciclos, ¿no? Entonces el 21 de junio, la fecha donde para nosotros, ¿no? Termina el otoño y empieza el invierno, es ese día fuera del tiempo, ¿no? Como fuera del calendario, ¿no? La noche más larga también, ¿no? El momento de menor luz, ¿no? Dice, ese día tan especial, el 21 de junio, fecha en que comienza el solsticio de invierno. Solsticio significa sol quieto. Y en este caso marca el momento del mayor alejamiento entre la Tierra, ¿no? Con respecto al sol. Entonces, de alguna manera eso. El solsticio, ese sol quieto, que pareciera que está quieto, ¿no? Entonces, que hacen que la noche sea más larga por la distancia que hay, ¿no? Y también, algo muy importante, y que quizás lo que marca el inicio de este nuevo ciclo, es que de a poquito empieza... Es el inicio, ¿no? Del regreso de la luz, ¿no? A partir de ese momento, el Inti, decíamos, el sol, ¿sí? Va a empezar a alumbrarnos cada vez más, ¿no? Y cómo entonces nosotros somos capaces de percibir y de recibir, ¿no? Toda esa luz y todo ese calor, ese fuego que nos llega desde el sol. En la antigüedad, el Tahuantinsuyu, ¿no? Que son las cuatro regiones del sol, tienen que ver con eso, llegaban los comunarios a los alrededores del Inti Huasi, ¿no? Que es el templo del sol, uno de los lugares más importantes que tenían en estas ceremonias de los pueblos andinos, para encontrar el encuentro, dice, la convivencia entre las comunidades, esperando la llegada del sol y dando comienzo al gran festejo de la unidad, la esperanza, deseos de un nuevo ciclo para la familia y para las comunidades, ¿no? Entonces, todo esto simbolizaba. Este año, creo que el año pasado también se celebró, hay varias comunidades de acá de la ciudad de La Plata que celebran en el Parque Saavedra el Inti Raymi, ¿no? Y se juntan alrededor del fuego, comparten la comida y pasan toda la noche esperando, ¿no? La llegada del sol. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Los simbolismos tan importantes y tan profundos que pueden tener a veces, que pueden pasarnos desapercibidos, pero que tienen un significado, ¿no? El cambio de ciclo tiene que ver con la búsqueda de la unidad, de la esperanza y de los deseos por una comunidad mejor, ¿no? Nada, como para a veces no meternos un poco, muchas veces decimos, somos parte de la naturaleza y estamos a veces tan fuera de sus tiempos, ¿no? Entonces también sentir que hay algo que viene de la mano y que nos va llevando, ¿no? Sin caer a veces como en, en cosas más místicas y oscurantistas, sino sentirnos realmente como parte de la naturaleza y ver que este frío o el sol en esta época nos pega de forma distinta, ¿no? Para hacerlo así, bruto. Pero nada, un comienzo para un final de ciclo, un comienzo. Nos vamos a ir con un tema de Vislumbre del Esteco, Dame tu luz, como para ya empezar a generar eso, ¿no? A partir del lunes, después del solsticio, la unidad, la esperanza, y empezar a ser más receptivos a la luz. Vámonos más. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida. línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Ahora ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Nos queríamos quedar con un mensaje ahí en desde el bloque anterior. Solamente hacíamos mención a todo el tema de los ciclos, ¿no? De la naturaleza y las celebraciones del Inti Raymi, con la voluntad, sí, un poco casi tácita, de que muchas veces todo ese tipo de saberes, digamos, están vinculados también a la predisposición que tenga uno, ¿no? Entonces todo este tema de abrirse un ciclo nuevo y permitirse empezar a dejar un poco de lado las noches largas y meterse un poco más en el día, ¿no? Podríamos, no quiero abarcar demasiado un espacio que ya tiene que ver con el bloque anterior, pero eso, estar un poquito más dados a la luz, ¿no? Uno lo dice, ve los rostros ensombrecidos, ¿no? A veces el frío nos ensombrece un poco. Quizás uno quedó un poco pesimista de la semana. Y está bueno volcarlo y manifestarlo y compartirlo. Para eso, qué mejor que pasar la noche más larga del año en una peña, ¿no? Para poder descargar todas estas tensiones y todos esos malhumores y todas esas cosas del frío. Sacarse la ropa, para poder bailar tranquilos así, ¿no? Poder desplegarse, bailar buenas chacareras, gatos escondidos y todo lo que salga. Abrazarse en alguna zamba, como le gusta tanto a los tangueros en este Olga Vázquez. Estamos haciendo mención claramente a la peña de mañana en la Asociación Cultural Alborada, que dijimos que casi este programa va a estar insistiendo, machacando, ¿no? Insistentemente para que vayan, que se acerquen. Creo que hay algunos trasfondos que quizás no se conocen y no se pueden ver desde un afiche colgado en algún pasillo o en alguna cartelera, y que tienen que ver con experiencias, ¿no? De grupales, colectivas, autogestivas, ¿no? La experiencia de la Peña La Parecida tiene que ver con eso, con un colectivo de grupos de danza, de grupos de música, de acá, de nuestra ciudad de La Plata, que nos juntamos y quisimos encarar este proyecto en conjunto, ¿no? Para empezar a generar un escenario distinto, una pista de baile distinta, un lugar, una referencia, una tradición, como decía ahí algún compañero de La Alborada, estoy hablando de Javier Bonafina, que él decía, tenemos que instalar una nueva tradición en la ciudad de La Plata, como para eso, ¿no? Para empezar a generar un espacio de encuentro, de compartir. También un espacio discursivo, ¿no? Poder decir cosas. Todos los músicos que van a estar presentes ahí son muy conscientes de lo que tocan y de lo que cantan. Y eso está bueno. Está bueno darle lugar a la palabra con fundamentos, como diría algún viejo folclorista. Van a estar tocando el Pato Molina, el Seba Caire y Gustavo Sanpelunquen, para ir a escucharlos todos, músicos, intérpretes y compositores, que eso también está bueno. Además de revistar, digamos, ¿no? En el cancionero popular que nos viene heredado, también se animan a empezar a generar también un legado ellos mismos, ¿no? Y empezar a alargarse, a buscar su forma de decir, su manera de expresarse, su música. Acerquémonos a eso, también decíamos, hay grupos de bailarines esta vez en esta primera inauguración, aparte también es eso, tiene que ser un hecho cultural importante en la ciudad de La Plata, un hecho, decíamos, una inauguración, un lanzamiento de este nuevo espacio. Va a estar presente esta vez en la danza el Mati D'Alessandro, un amigo, va a estar dando un taller, y después con otro compañero de Buenos Aires, Adrián Bernal, van a estar haciendo un show como para que la danza también tenga su presencia en las peñas y que no sea solamente una escenografía, sino que realmente se pueda empezar a apreciar, ya que tanto nos gusta, ¿no? Y tanto se vivencia y se siente cuando uno está ahí, ¿no? Desplegando los brazos, zapateando, zarandeando. Va a haber buen vino, buena cantina, por supuesto. Va para los que vayan temprano. El menú va a consistir en un guiso de lentejas, con un chef de lujo que va a ser el cordobés de acá de Olga Vázquez, un cocinero que nos va a dar una mano esta vez. Peña La Parecida. La Parecida es la Virgen Negra de América Latina. ¿Sí? La Virgen Aparecida fue una estatua de la Virgen que simbolizaba, digamos, que representaba a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Pero era negra, ¿no? Dice, una virgen de 36 centímetros de altura encontrada milagrosamente por unos pobres pescadores en las aguas del río Paraíba en Brasil en el año 1717. Su aparición fue seguida por una serie de milagros, incluyendo el rompimiento por sí solas de las cadenas de un negro esclavo, ¿no? Este sincretismo que tanto se ha dado en América Latina y que ha dado, para a mi entender, una religión nueva y que es propia de este continente, entre esta amalgama, ¿no?, de las creencias indígenas, las creencias africanas y las creencias católicas también, ¿no? Entonces, en ese sincretismo, en esa amalgama de cosas, hay una religión que es propia de América Latina y hay que empezar a reivindicarla como tal, digamos, ¿no? Y que tiene esa mezcla, ese mestizaje tan hermoso, ¿no?, de todas estas tradiciones y todos estos pueblos. Por supuesto que eso no puede obviar todo el proceso, ¿no?, de colonización, de exterminio, que se dio, de imposición cultural y católica, digamos, de una religión como fue la católica, y eso tiene que ser profundamente cuestionado. Pero quizás los valores simbólicos a veces que quedan y que son los que realmente se apropia el pueblo, está bueno repensarlos, ¿no?, y decir por qué están ahí. Por ejemplo, esto, ¿no?, que decíamos que es una virgen católica como llegó de Europa, pero que adoptó, digamos, se pigmentó en su piel de negra, ¿no? Y ahí hay un y eso tiene que ver con quiénes, digamos, quiénes estaban, quiénes le interpelaban, ¿no? Es también una manera de resistencia, ¿no? Así como tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos negros, mostrar sus creencias en ese momento de la colonia, ¿no? De la conquista, de la colonización, en ese momento era muy difícil, digamos, ¿no? Y todo tendía a sacarle sus creencias de encima e inculcarles, ¿no?, todo este proceso de evangelización. Una manera de resistencia era esa, adoptar también los símbolos del catolicismo, pero vestirlos de negro, ¿no? Una forma de subvertir, ¿no?, de resignificar toda esa simbología. Decíamos de la Virgen La Parecida, la Virgen Negra que habían sido encontrada en Brasil. En 1745 se construye una capilla en su honor, en 1888 una iglesia, y en el 55 comenzó la construcción de una basílica. En 1930 La Parecida fue declarada por el Papa Pío XI patrona del Brasil, y en 1971 se realizó la consagración de la nación a esta Virgen Negra, declarándola la Reina de Brasil, ¿no? Entonces es la Reina del Brasil. También, ¿no? Su santuario entonces adquirió una proyección nacional. Bueno, ahí estuvimos recopilando un poco de información. Decíamos que esta Virgen Negra, esta Parecida, es la amalgama, ¿no?, entre las creencias católicas, y también trata de alguna forma de representar a una creencia que era el Lemanjás, ¿no?, que es esa es la propia creencia de los negros. Que trajeron, ¿no?, y generaron esa mezcla. Ahí en la información que estuvimos buscando decía, ¿no?, ¿por qué estas dos figuras, ¿no?, tanto la Virgen de la Concepción y Lemanjás, que era el culto negro, el culto afro, se identifican tanto, ¿no? Y justamente tenía que ver con eso, ¿no?, como que representaba el pueblo negro oprimido, ¿no? De alguna manera, el milagroso rompimiento de las cadenas, la Virgen que acompaña y le da milagros a los pescadores pobres de Brasil, esta idea de la resistencia, pese a que nos quieren cambiar de patronos, ¿no? Nosotros igual resistimos. Todo eso quiere simbolizar. Hay un tema de Milton Nascimento que se llama María María, que justamente hace referencia a esto. Otro tema también, más cercano, porque los vamos a ir poniendo un poquito así. Primero entonces va a aparecer ahí el tema de Jorge Drexler. ¿Sí? Jorge Drexler, el cantautor conocido argentino. Él hace un tema llamado La Parecida. ¿Y es argentino o uruguayo? Uruguayo, ahí me corrigen. Bien. gracias a la producción. Entonces Jorge Drell se animó con un temita, una chacarera, justamente para rescatar esto, ¿no? Esta creencia de la Virgen Negra. Está también la Virgen de la Guadalupe, que es otra Virgen Negra, que tiene más que ver con México y que adopta también esta mezcla, no tiene que ver tanto con las culturas afro, sino con las culturas indígenas y con las culturas mayas, digamos, y aztecas. Pero siempre tiene que ver con esto, ¿no? Nos vamos con ese temita de la presentación, así, por eso es la parecida también, porque aparece en este escenario que es la Ciudad de La Plata, en este movimiento folclórico, una propuesta de construcción colectiva de varios grupos. Todo eso va a estar mañana presente en La Peña, Las Cosas No Nacen de un Repollo, en un centro cultural recuperado también, abierto a la comunidad. Desde ahí vamos, desde ahí crecemos. Vámonos, va. Se va la tarde en zanja honda, la playa es bruma y resplandor. El viento desde el mar invoca su voz. Dicen que vuelve cada marzo, que canta cuando ya no hay luz. Desde la playa del faro la vieron flotar hacia el sur. Vine a verte aparecida, luz del mirador, música de la hasta las dunas con la primera oscuridad, a verla andar sobre la espuma, toda mentira y de verdad. Vine a verte aparecida, thank you. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, la tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Viernes 19 de junio, estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Nos vamos metiendo, saltamos el charco amplio, nos mandamos nomás, ¿en balsa? No sé si llegamos en balsa, es bastante peligroso el Atlántico, más en esta época, ¿no? La península ibérica, justo que estábamos hablando de la conquista española y todo eso, nos vamos justamente a las raíces. A las raíces, sí. Allá, a las raíces conquistadoras. Algunas raíces. También una zona bastante compleja, como es Andalucía, ¿no? Y toda la parte sur, que también tuvo una invasión. Musulmana, ¿no? Musulmana. La época de los moros. De los moros, sí. De los que vamos a hablar hoy. Y también una presencia muy fuerte gitana. Gitana. ¿No? De donde nace esto que estamos escuchando, que es el flamenco. ¿Cuál es la religión de los gitanos? Los gitanos son un pueblo, ¿y su religión cuál es? Es una ¿cómo es esto? ¿Nación sin Estado? Sí, pero religiosamente, así, las creencias, ¿eso cómo es? No sé, me parece que son cristianos ortodoxos. Pregunta, ahí queda picando. Si alguno está escuchando, ¿no? ¿Alguna? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, no? Sociología de la religión. Esa era la pregunta. La pregunta al ángulo. Bueno, quien escuchamos, a quien vamos a dedicar el programa dentro. Siempre elegimos un artista, ¿no? En particular para poder hablar, es el lebrijano, ¿no? Le dicen, ¿no? Se llama Juan Peña Fernández. Le dicen lebrijano porque nació en Lebrija, ¿no? En un pueblo cerca de Sevilla, 1941. Sevillana. Sevillano, en este caso. Sí. Es hijo de gitanos, ¿no? Sí. Y de cantadores gitanos, ¿no? Se dedica al cante. Al cante. El cante, sí. Justamente es la acción o el efecto de cantar. Ajá, sí. Un canto andaluz. Sí, sí, sí. En sí, para eso lo que dice la Real Academia Española, cante. ¿No? Es un canto, digamos, andaluz agitanado, ¿no? También tiene ese, ¿viste? Ese vuelo donde las vocales toman varios tonos. Bueno, sí. Eso es el, digamos, ese canto agitanado. Ahí está más que nada esa influencia. Y para mí es un falsete, va, tiene una cosa así medio de... El otro día estaba escuchando al Cigalá y decía eso. ¿Esto será la voz natural del loco o es hay como todo impostar la voz, ¿no? Para lograr ese grito así tan... Es terrible, es desgarrador, sí, boludo. Sí, pero además, no sé, a mí siempre se me viene el tema de... tenemos unas series muy, muy extrañas del otro lado. No le dimos las buenas noches a la pana hoy. Ahora no le dimos las buenas noches a la pana. Sí. Pana, no te dimos las buenas noches. Buenas noches, pana. Sonríe, bueno, pana, siempre. Seguimos. Después de este momento ahí de desentendimiento ahí transvidrio, digamos, hablando de trans, ¿no? Tenemos una re linda movida acá abajo en el Olga. Ahí tenemos un apunte desde la pana y desde la producción nos dice que es variadito, digamos, el espectro religioso, digamos, que pueden ser cristianos ortodoxos, que pueden ser musulmanes también. Varía de acuerdo al lugar, como que fueron adoptando, bueno, esa nación, claro, tan nómada, digamos, ¿no? Lo que pasa en España es justamente que con la influencia musulmana, muchos adquirieron la religión musulmana. Y después, en 1501, Claro. También obligados por los reyes católicos, claro. Obligaron a todos los musulmanes a, ¿no?, que nacen ahí los moriscos. Quejíos, nos dicen allá. Son quejidos, las voces, ¿no? Esa vocal que va, digamos, escalando, ¿no? Entre los tonos de la escala, justamente, escalando, subiendo y bajando. ¿Viene de queja? Viene de queja, claro. Y uno escucha, tiene algo de queja, un lamento medio como... Sí. Refunfuñando, digamos. Decíamos esto de, bueno, la influencia musulmana y sí, digamos, la religión también en este lugar también sufrió esto de, se quiere como un decreto de los reyes católicos que obligaron a todos los musulmanes a hacerse católicos, claro. ¿No? Por eso se dice que en realidad el flamenco es morisco. Morisco es el nombre que se le dio a todos estos musulmanes que tuvieron que convertirse. Sí. Y dentro de estos musulmanes, digamos que es una religión, en realidad estaba el pueblo gitano, ¿no? Que ¿viste la película Iberia de Carlos Saura? No. Ese es un buen recorrido, justamente alude a la península ibérica, y es un recorrido por todas las regiones y rescatando sus ritmos, ¿no? Sus ritmos y sus danzas. Viste que Saura filma mucho eso. Es el que estuvo el año pasado filmando la película Sonda sobre el folclore argentino. Ya había hecho una película sobre el tango. Él siempre fue tratando de llevarla al cine esas experiencias. Una película, la recomendamos para que la vean porque está buena. Vos también, Tata, en serio. Iberia, echan siempre como en estudio, ¿no? Así todo, no al aire libre, digamos, no recorriendo los lugares donde está eso en vivencia pura, sino llevado... a escenario, digamos, ¿no? Está muy, muy buena, la verdad. Bueno, buena recomendación y también, digamos, para meterse la gente en los ritmos, escuchando, sí. También que se meta un poco y que indague, como sí. Nosotros, que en realidad estamos haciendo eso, indagar, tal vez en cosas que, bueno, acá tenemos a Caro, que es archivista de lujo. Archivista, ella baila. Peritóloga además, de los papeles y de la... Yo no le quiero tirar nombres pomposos. Porque no, claro, ¿vos bailás flamenco? Ella baila. Un poquito. Poquito, bueno, tanta modestia tampoco es necesaria. Baila. Baila y conoce o bailador. ¿Cómo es? Bailadora. Bailadora. Bailadora. Bailadora. Cantador bailadora. Y bailadora. Bailadora abajo, acá en vivo. Danzan. Vamos, chiste. Tata. Seguimos. Volvemos al flamenco. Si bien se origina más o menos en el siglo XVII, o sea, viene de antaño, ¿no? El flamenco moderno, digamos, ¿no? Tiene más tiempo. De quien estamos hablando hoy, de Juan Peña Fernández, más conocido como el Lebrijano, era una fusión, ¿no? Esto es más años 60, más o menos, donde él busca recuperar tanto la música flamenca, del cual ya era un tipo nutrido y curtido, con también resaltar mucho las raíces, ¿no? Las raíces de los gitanos, mezclando la música, fusionando la música gitana y las raíces árabes, e islámicas, ¿no? Pues son, digamos, dos cosas distintas, ¿no? Sí, son árabes, sí. Árabes islámicos, en este caso. Sí. También, ¿no?, dándole fuerza y dándole cuerpo a esta música. Entonces, yo lo que te proponía eran dos temitas. Dale. Que son más o menos... de esta época. Uno es de un disco que se llama Persecución, y es un disco donde se ve mucho más la impronta gitana. Sí. Y después hay una serie de discos, dentro de los cuales está Casablanca, que se ve mucho más las raíces árabes. Sí. Y que ya cuenta con la participación de un violinista, ¿no? Sí. Árabe. Solía tocar con muchas orquestas, ¿no? Pero orquestas así, sí. Más típicas, musulmanas, gitanas, sí. ¿No? Y de ahí él iba también fusionando esto y recuperando. Las letras también, si uno le presta la atención, es como la cosa. Si años, le presta atención, sí. Esto más o menos años 60, años 60, años 70. Años 60, 70 épocas de fusiones. Yo sé, Tata, que vos venís del palo del rock. ¿Conocés los Doors? Sí, conozco los Doors. Los Doors tienen, ¿no?, un tema que se llama Spanish Caravan. Sí. Ese tema empieza justamente con lo que se llama en la música, digamos, la escala arábiga, ¿no? Es un rescate que hacen ellos de toda esa música, ¿no? Y que es un tema original, en realidad es un motivo tradicional de la música flamenca. Se nota que en sus estudios, ¿cómo se llamaba el guitarrista? Pedro Brieger me sale, ese es el cronista de. Pero más o menos parecido se llamaba. Ahora lo buscamos. Y el guitarrista de los Doors, ¿no? Se nota que en sus estudios alguna vez le han pasado ese motivo, digamos, ese estándar tradicional del flamenco, de las escalas árabes, y ellos hacen todo ese tema. Spanish Caravan se llama encima. Esto de, me gusta la idea de caravan, digamos, de caravana, de lo nómada, ¿no? También. Mm-hmm. Esto de los gitanos, también que tiene mucho eso, ¿no? Del andar, lo andariego, ¿no? Nada, esto como para meter un poco eso, ¿no? De contexto. Claro, sí, ir andando. Y si te sonaba. A eso, a los temas que decís, le pegamos la tanda. Sí, ahí ya nos vamos directamente a la tanda. Hacemos un 2x1 de acá de Libranejo. Sí. Por ahí, en esta etapa más de influencias. Y después volvemos y seguimos un ratito más. Pero hablando. Para seguir, entonces, los que nos están escuchando, quédense ahí. Sabemos que están con las sábanas y con las frazadas hasta la nariz. O están ahí adentro en el living, escuchando, tomándose un vinito y comiendo algún guisito. Lindo, hermoso, queremos acompañar ese momento. Te digo si querés el nombre de los temitas. Dale. Los dos temitas. El primero que vamos a escuchar es Coge la Onda, que es de este disco Casablanca. ¿Te animás a hacer el estribillo? No recuerdo el estribillo. Y Mi Condena. Estos dos temas que son Mi Condena, el disco Percusión. Persecución, no Percusión. Un tema así más tirando a gitano y uno más árabe. Recomiendo esto, escuchar bien las letras. Vámonos. Todo lo perdieron. Tengo el arma de nardo de un árabe español. Mi voluntad se ha muerto y en una noche de luna, cuando era tan hermoso, no pensa ni cree. Ilusión no tengo, ilusión ninguna, y de vez en cuando un beso de mujer. Se ha muerto y en una noche de luna, cuando era tan hermoso, no pensa ni cree. Ilusión no tengo, ilusión ninguna, y de vez en cuando, y un beso de mujer. En mi alma, hermano, no hay contorno, y la rosa simbólica, mi única pasión, es una flor que nace en tierra ignorada, que no tiene aroma, ni forma, ni color. Beso para quedarlo, gloria es la que me deben, que todo con la aurora venga para mí, que las olas me traigan y que las olas me lleven, y que jamás me obliguen el camino a seguir. Beso para quedarlo y gloria es la que me deben, que todo con la aurora venga para mí, que las flores me traigan y que las olas me lleven, y que jamás me obliguen el camino a seguir. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3.

medio de los golpes me puse a considerar. A prisión suena mi carne y a libertad suena armado, pero mi dolor es más fuerte. Era que mis niños crezcan y conozcan esta muerte. Oh, de punta a la mañana y con los hierros en los tobillos, lo primerito que hago y es recordar yo a mi chavorrillo, mi condena, mi condena. Pensa que mis niños crezcan camino de esta cadena. Oleaita que va y viene al despuntar la mañana, lo primerito que hago y es recordar yo a mi gitana. Gitanita, gitanita, vete con mis niños lejos de esta galera maldita. El tiempo yo quisiera, si eso estuviera en mis manos, que no vayan a la galera mis niños que son gitanos. ¡Qué pena tan grande! ¡Qué pena tan grande! ¡Dios mío! Los golpes me han despertado, las lágrimas me han dormido. Fúcares pidieron a Felipe II el préstamo de algunos forzados de la mar. Llegan los galeotes desde un siniestro mundo a otro mundo siniestro, a sufrir, a sangrar. Capataces, famosos por su revuelta entraña, en la mina de azogue instauran el horror. La afrenta corre, vuela, se extiende por España. Lo afirman un romance y un juez visitador. Gitano es el romance. El juez es un gran payo a quien llaman los siglos Don Mateo Alemán. Su información secreta brillará como el rayo. Las chispas de aquel rayo perviven. Aquí están. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3. Estamos situados en la ciudad de La Plata, más precisamente en el Olga Vázquez, esperando ahí que empiece a sonar en el auditorio Susy Shock. Esta noche ahí está la caja sobre el escenario vacío aún, el micrófono, mucha gente, está lindo. A pesar del frío acá en el Olga está muy lindo, la noche cálida, flamenco, Tata. Flamenco, Tata y yo, mi otro yo. Volvimos. Hablamos del flamenco y hablamos particularmente de Lebrijano, este cantaor andaluz, que hace flamenco, obviamente. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el flamenco. Por ahí las tres facetas del flamenco son el cante, el toque y el baile, ¿no? El toque, imagino que no me lo va a preguntar, imaginará que viene. En los cajones, ¿no? Claro, la guitarra también. La guitarra, sí. Claro, el toque es el toque. Ese batido, ¿no? Sí. El cante, justamente la acción del canto, y el baile, bueno. El baile. No tiene mucha vuelta. Sí. Me gusta mucho cómo en el flamenco se utilizan las palmas como instrumento, ¿no? Tiene una presencia muy importante, ¿no? Ahí acompañando desde lo percusivo. Me encanta. Creo que el folclore adopta varias cosas de eso, ¿no? De todo el tema de las palmas, ¿no? Cuando se hace palmas antes de arrancar una chacarera, tiene bastante ahí, me parece, de flamenco. Sí, hablábamos ahí detrás de Off the Record con esto de la guitarra, ¿no? Cómo había venido acá a América, si era esta guitarra o no. Y ahí difería, no sé si con el tema si es la guitarra andaluza o es la postura, porque el toque de la guitarra tiene una técnica particular. O sea, los tocadores difieren de lo que es la guitarra clásica, cómo se toca. El guitarrista clásico apoya la guitarra sobre la pierna izquierda, generalmente, ¿no? El guitarrista flamenco suele utilizar cruzar las piernas y apoyarla sobre la que se encuentra más elevada, ¿no? Sí, y por como, eso siempre, como hacen siempre, los payadores. Claro, ¿cómo hacen los payadores? Bueno, de ahí, claro, ¿no? De ahí. Colocando el mástil justamente en una posición casi, digamos, horizontal respecto al suelo. Los tocadores utilizan guitarras clásicas, aunque existe un instrumento específico para este género llamado guitarra flamenca, que es mucho menos pesada y la caja es más estrecha que la guitarra clásica, por lo que la sonoridad es menor y no eclipsa al cantador, o sea, porque la idea justamente va punteando esa guitarra. Sí. No es una guitarra que le mete cuerpo, digamos, en rasguido musical, sino que fíjate que la voz, esto de el quejío, ¿no? Tiene ahí, va llevando también con la guitarra. No son como dos caminos que de alguna manera se van encontrando. Sí. La guitarra en su punteo, ¿no? Que va con un viaje por un lado y el quejío por el otro. Pero de alguna manera van llevando una misma sintonía, sí, ¿no? Se van acompañando, como que en realidad, digamos, se dialogan entre, sí, los dos instrumentos. Alguna vez alguna amiga bailarina de acá de La Plata me contaba que tiene mucho de también como de improvisación, de ir jugando, ¿no? Entre el cantador que va cantando y el bailarín. Hay un entrelazamiento, no es que está como cada uno en su mundo, sino que hay todo un entrelazamiento entre el que está haciendo la rítmica, que es casi percutiva, digamos, la guitarra es muy percutiva su sonoridad. Entre la que la cantante o el que va cantando también y el bailarín, ¿no? Y como que se responde, hay una cosa maravillosa ahí. Interesante, ¿no? Bueno, te venía contando, algo para que me perdí una cosa. Estamos con el vaso. Bueno, volvemos. Hablamos de la guitarra. Generalmente se suele, te decía que era una guitarra distinta, particular, se suele hacer de madera de ciprés. En mango se hace de cedro y la tapa de abeto. El tema del ciprés es porque le da una sonoridad brillante, muy adecuada a las características del flamenco. Antes se utilizaba palo santo. Sí. Del río de la India, siendo el primero de más calidad, pero actualmente está en desuso debido a que hay una escasez. Sí. Y antes generalmente también los clavijeros eran de madera, ¿no? Sí. Pero después el tema de también afinarlo se hacía un problema, sí, por eso es una vez que apareció el metal, sí, no el metal, que vuelve género, aparece, el metal. Tiempo después aparecen los charangos. Claro. ¿No? En esta mezcla en el tiempo. Claro, que igual no deja de ser algo bastante complejo para, sí, para afinar. Sí. Para seguir contando un poco, volviendo un poco al autor, es uno por ahí de los artistas más importantes. Fue el primero en llevar el flamenco al Teatro Real de Madrid, ¿no? Por ahí salir un poco de Andalucía, del lugar donde se gestó más el flamenco, y llegar hasta Madrid, llegar al resto de España. Y también, digamos, desde una dimensión didáctica a la Universidad de Andalucía, ¿no? Esto de muchos músicos vimos en Latinoamérica, esto de su relación universitaria, ¿no? Tanto de la investigación como también de la difusión, ¿no? De la música particular o de raíz del lugar, ¿no? Y llevarlo también en eso de como una vocación de seguir una transmisión, ¿no? Cultural de lo que es el género. Sí. En 1997 el Ministerio de Cultura le otorgó la Medalla de Oro al Trabajo, que es una más de los múltiples premios, que esas palabras así, un viernes a la noche, con un poco de vino, bastante complicada. Y discusión, trabalengua, ¿no? Pero... ¿Querés hacerlo o no, hacerlo? No, no, no. Yo no te acompaño con los... También es una persona que ha sufrido, digamos, bastante de su salud, ¿no? Con lo cual su carrera es muy está muy quebrada en distintos momentos. Siempre fue sometido a distintas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Con lo cual tuvo que retirarse y volvía, viste, esporádicamente. No es un músico que tuvo una carrera, digamos, parejita, ¿no? En los años. No es como, ¿cómo era? ¿Con quién? Tomamos un... Me acordé justo del autor cubano que tomamos el otro día, que tuvo que dejar la música. Ferrer. No, no, no. Ah. El último viernes. ¿Compay Segundo? Compay Segundo. Sí. Compay Segundo, que tuvo que dejar la música cuando vino la revolución, sí. Justamente por la... Me acordé de eso, ¿no? De esto también, de los músicos que también... Que por ahí es distinto a otros géneros como el rock, qué sé yo, que las bandas se separan y los músicos terminan... Como los Rolling Stones. Dispersando... Bueno, Rolling son históricos, creo, que los mismos, más allá de un cambio, se quiere por una razón mayor. Pero otras bandas que después los músicos van y se derivan a otras bandas, ¿no? Sí, sí, sí. No, un músico que es músico, se hace famoso como músico y deja la música y se va a trabajar de otra cosa. Sí. Y después vuelve. Por ahí es común en estos géneros más de raíz, que en realidad el músico tampoco es, no está todo esta, ¿no? Este paquete del éxito. Sí. De ser un músico para ganar dinero, para llenar estadios, sino sí. Esto de tocar para expresar algo. Entonces también esto hace que en un momento cuando no querés tocar, vas y volvés a trabajar donde trabajabas antes, sí. O si por algo tenés que cortar tu carrera, la cortás. Me acuerdo Sixto Palavecino, por ejemplo, el que vivió un montonazo de años, también tocando el violín y siendo uno de los músicos más reconocidos del folclore. Él laburaba todos los días de peluquero y siguió toda la vida laburando de peluquero, ¿no? Y él le fascinaba ese oficio también, ¿no? Eso estaba bueno, ¿no? Tenía casi el mismo valor, digamos, ¿no? La música como cortar el pelo. Claro, eso son historias mucho más, son historias interesantes, ¿no? De ese músico antiestrella, sí. Si se quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Su luz está en otro lado, sí. No en brillar ante la gente, ante las cámaras. Sí, sí, de una. Y la especulación de cuánto ganar o cuánto no. Aún así, tuvo unos abultados 50 años de carrera. Y fíjate una particularidad, el disco número 35 surge a partir de él tener una relación muy grande con Gabriel García Márquez. Y esto es una frase que dijo, cuando Lebrijano canta se moja el agua. Y él tituló así uno de sus discos. Me encanta, se moja el agua. Se moja el agua. Cuando Lebrijano canta se moja el agua. Esa es la frase que tiró, hermosa. Y él dedicó un disco con este título. Es metafóricamente es hermosa y hasta es erótica. Claro. Es una frase muy erótica. Y es fuerte, o sea, es algo, se moja el agua, digamos, es hermosa. Algo sublime, digamos, también la manera. Tiene muchos condimentos, sí. De García Márquez también. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo en respuesta, no? Lebrijano puso a uno de sus discos, ¿no? A este disco número 35, y para conmemorar sus 50 años de carrera... Ese nombre se lo dedicó a García Márquez y dedicó las letras, ¿no? A las obras de García Márquez. Y las inspiró, digamos, en Cien Años de Soledad, en El Coronel No Tiene Quien La Escriba, y en la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira. Y su abuela desalmada. A la cual, en la canción con la que vamos a cerrar ahora y con la cual nos vamos a despedir. Me dejaste con ganas. Justo te pusiste así como en la literatura y me fui con vos. Me quedé. Si querés, no, nos vamos un poco con García Márquez. Yo no soy muy García Márquez. Lo experimenté más como docente de literatura que como lector. ¿Sos docente de literatura, Tata? Sí, sí. Doy clase de literatura. Digamos. ¿Cómo gustaría? Es lindo. Es lindo cuando uno por ahí reconoce o quiere conocer algo para leer. Es difícil. Invitar a otro a querer leer. ¿Qué das? ¿Qué estás dando ahora? Ah, sí, de literatura. ¿Qué libros leen los pibes ahora? Hoy estamos, en este momento estamos con Realismo. Abelardo Castillo. ¿Abelardo Castillo? Sí. ¿Quién es Abelardo Castillo? Es un escritor acá. argentino. Mirá. Y ahora estamos con con también con lo que es el nuevo teatro. El teatro de los 80, Gorostiza, Tito Cosa. Mirá qué lindo. Estamos más que nada con toda la movida real y bueno, relacionando también las problemáticas, ¿no? Poder tratar de llegar de que los chicos puedan, y chicas, puedan relacionar esto de la realidad, ¿no? Que la literatura es una forma también de expresión, ¿no? O de manifestación de la realidad. Sí. Sea escribas un cuento fantástico, maravilloso, de ciencia ficción, siempre hay una relación con el autor, no es algo que el autor lo piensa por fuera de sí, ¿no? Sí. Y en lo cual está mediado por muchas cosas, pero bueno, sí, nos podemos ir. Es muy recomendable Abelardo Castillo, muy fuerte, digamos. Los autores realistas suelen ser, al tratar problemas sociales, son. Pásame algo después, así. Te puedo pasar, dale, algunos cuentos. Dale, así le traemos. Si querés, te tomo examen también. Algo de leemos un poquitito. ¿Te acordás cuando comentábamos? Te debo un libro. ¿Te acordás cuando comentábamos? Un libro de Kusch. Sobre Kusch. Podríamos volver, ¿no? En algún momento. Tenemos que volver con Kusch. Pasa, dale, que al no tener el libro hace tanto tiempo, la verdad que ya me olvidé un poco de qué hacía Kusch. Gracias, bueno, Tata. García Márquez también es muy interesante. Ah, gracias, dale, a vos. Vamos a meternos, sí. Podríamos meter también, digamos, a la hora de Cuaray. Yo muchas veces he llevado este programa a las clases. Mira. Porque mucho cuando uno habla de los artistas latinoamericanos, también se mete con esto. Cuando uno hablaba de la nueva trova, digamos, toda la generación en los 70, esa literatura, la literatura realista, es muy la nueva trova. Por ejemplo, un Enrique Males que buscaba más recuperar el quichua, ¿no? Mezclado con fusiones, tiene más de otro tipo de géneros más cercanos al ritmo mágico, ¿no? Volver a recuperar la raíz de la raíz. No el quien habla por el campesino en tanto explotado, sino lo que el campesino dice por sí mismo. Sí, ¿no? Me acuerdo que en alguna entrevista le escuché a García Márquez decir que él estuvo como mucho tiempo. Desde chico, digamos, se había criado con su abuela, que siempre contaba, digamos, tenía una facilidad, un talento muy grande para la realidad y se acordaba, tenía buena memoria y se acordaba y contaba todas las historias, ¿no? Y él, cuando se dedicó al periodismo y le gustaba la literatura, dice, como que estuvo mucho tiempo dando vueltas de sobre cómo qué contar, ¿no? Qué contar y cómo contarlo. Como que se dio mucha vuelta con eso, ¿no? El loco antes de largarse. Y como que un día le cayó la ficha, que en realidad él quería contar algo como se lo habían contado a él. Entonces lo único que hizo fue ponerse, se sentó a escribir, a contar algo hacia otros como se lo habían contado a él. Y él tenía el relato de su abuela, ¿no? Y entonces de su infancia, y él escuchando esa historia. Y lo único, digamos, como que su única virtud fue solamente eso, digamos, es como correa de transmisión, digamos, por decirlo. Muy, una humildad, digamos, muy fuerte, pero digo, ¿no? Tamizado por eso. Por supuesto que es su subjetividad, digamos, ¿no? Eso no se pierde. Pero esto de decir, bueno, yo un día, y así fue que, después de tener mucha historia, digamos, de 100 años de soledad en su cabeza, que le escribe en un par de días nomás, como que el loco en el momento se sentó y vomitó, ¿no? Y solamente eso, cuando se dio cuenta de que qué es lo que quería contar y cómo lo quería contar, y era solamente encontrar eso, cómo le había llegado a él. Claro, no. Pasó, creo que si vos buscás más o menos rastrear, las palabras son las mismas. Nos vamos a ir un poco a la literatura, pero bueno, ya me enganchaste. Con mucho. Podríamos hacer un programa también mezclando un poco el boom latinoamericano, sí, realismo mágico. Son dos cosas distintas pero relacionadas. Con los artistas con los artistas. Bueno, vamos ahora, con los escritores de lo que es el realismo mágico, esto de contar las cosas tal cual son. No tal cual son. ¿Cómo, digamos, llegaron? Fue, sí. ¿Cómo le llegaron? ¿Por qué pasa? Todos venían de la matriz del realismo. Claro. El realismo es muy positivista, es contar las cosas tal cual son, de manera exacta, muy descriptiva, muy cargada de. Sí. Ahora, cuando vos pensás en Latinoamérica, y ahí también porque me ensalzaste con todo el tema, me relacionaste con el tema de Kusch también. Está muy metido, digamos. El realismo mágico, justamente lo mágico del realismo. Es que en Latinoamérica. Lo mágico tiene. Parte del realismo y parte de contar las cosas tal cual son es incluir lo que. Es ontológico, América Latina. Claro, sí. Occidentalmente se llama mágico. Claro. Sí, que es. No hemos, la suerte, el. Podríamos decir que. El destino, sí, un montón de cosas, ¿no? Como que el plano metafísico, todo eso también entra. Como que en América Latina aquello que decía Weber que tenía que ver con la modernidad, digamos, que era el desencantamiento del mundo, cuando el mundo se desencanta, digamos, ¿no? Entonces una piedra deja de ser animada y demás. Eso en América Latina sigue estando.

FM 106.3, Radio Nauta. FM 106.3, Radio Nauta. Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Ahora Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Ahora Aurita, ahora Aurita, ahora Aurita, ahora Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, Aurita. Seguimos en este Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Creo que es la primera vez de esta noche que digo el nombre del programa. Recién estaba revisando así la información que uno va tirando. Es mucha información la que uno... es la que tiene que ir ordenando para que vaya saliendo al aire y la gente pueda ubicarse, qué es lo que está escuchando. Estamos escuchando Radio Nauta FM 106.3, el programa de música folclórica de viernes a la noche. Ahí escuchábamos recién otro tema que se llama La Parecida, lo queríamos mencionar y poner, así como se llamaba la peña, un tema de Los Duendes de Salamanca. Creo que la composición es de Luis Salamanca, La verdad, hermosa, una versión muy, muy linda, la parecida. El tema se llama Riurimusk. Riurimuska. Estaría bueno después averiguar bien por qué ese nombre, ¿no? Y entre paréntesis, la parecida. Nosotros conocimos la peña, nos saltó ese tema después, sin saberlo. Y la verdad que es hermoso. Nos metemos entonces, pasadita las 11:30 de la noche, en la columna de inmediaciones. Buenas noches, el negrito Duverni y la Caro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo Antulio? ¿Cómo los trata el frío? ¿Cómo anda Pana? ¿Cómo anda la gente? Y hoy hablamos de eso, ¿no? Qué heladita cayó, ¿eh? Qué heladita, ¿no? Qué heladita. El pasto así, blanqueó. Blanqueó. Blanqueó. Como se decía ya, blanqueó. ¿Cómo sería la fotografía, ¿no? De la noche de ayer. Sí. Pasa eso que cuando después de llover o antes que caiga la helada, el día se ve mucho más claro, ¿viste? Se ve mucho más limpio. Mirá. El horizonte se ve mucho más limpio. Sí, sí, también la luna, las estrellas también. Más claro. Sí, sí, se ve más claro. Claro. Sí. Sí, se limpia el aire. Mirá. Se limpia el aire, sí, sí. Esa cuestión de cómo el rocío, ambiente nos va ordenando, ¿no? Claro, el rocío decanta, ¿no? Y cae al suelo. Es decir, todo lo que estaba dando vueltas en el aire cae al suelo como para regenerarse, ¿no? Sí, entonces, sí. Todo lo bueno y lo malo, digamos, podríamos decirlo así, ¿no? Como que tú decanta, sí, sí, se sí. Mete otra vez en la batidora en la tierra para aparecer en algún otro estado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, las metáforas que nos dan la geografía. Muy místico hoy, Antulio. Estás místico hoy, ¿eh? Estás místico. Será la luna. Antes de entrar me decía un compadre que nos dejaba el lugar, el Iván, que los días 9 son medio místicos. Ah, mira. Sí, sí, como que la Logia Mistonga, un programa muy bello. Sí. Que trascendió por este espacio, tomaba los 9, los 19. Como transición, como un deje y un ponga, sí. como la helada. Sí. ¿No? Sí, ahí citábamos al principio, decíamos el Inti Raymi, los cambios de ciclo, ¿no? Bueno, también justamente. Los calendarios, sí, sí, el abrazo mucha de la alcoyana, mucha alcoyana, mucha alcoyana. Estábamos entonces, habíamos llegado en Sulqui, provincia de Buenos Aires, campo adentro. ¿Por dónde andábamos? Por la región pampeana. ¿Desalambrando? Ahí andábamos viendo un poco de qué se trata esta región, un poco habíamos hablado ya de la flora, un poco habíamos hablado del ritmo característico, del decir de estos paisanos, de la payada, de la milonga, y bueno, y hoy trajimos para compartir y para conversar un poco y dialogar acá en la mesa sobre las actividades, digamos, cotidianas que tiene este hombre de campo en La Pampa. En todos, digamos, los lugares que comprenden lo que llamamos región pampeana. La rutina laboral, ¿no? Del hombre de campo ahí. El hombre sí. Y la mujer, digamos. El hombre, ¿no? Y la mujer. Actividades, sí, digamos, sí, los dos tomando una actividad. Compartida, ¿no? Hombro a hombro, como hombro se hombro. Dice. Sí. Bueno, muchas de estas actividades tienen que ver con la autosubsistencia de la familia, ¿no? Como ya sabemos, puede ser juntar leña, ordeñar... cosechar o cultivar, sí, los víveres, ¿no? Para cocinar, el día a día, cuidar a los críos, cocinar, ¿no? Cuidar a los niños, sí, atender los animales propios, sí, ¿no? Si es que el patrón deja tener algún bicho por ahí, sí, para mantenerse. Y bueno, y hay otras que exceden esa labor de autosubsistencia, ¿no? Y que tienen que ver mucho más con un trabajo impuesto y remunerado, sí, más allá de que sea bien o mal remunerado. Y bueno, esas tareas son... Muchas son muy conocidas, como pueden ser la de alambrador, por ejemplo. Uh-huh. Es una tarea muy conocida y muy, digamos, evidente en La Pampa. Hay personas que tienen ese oficio y, bueno, están horas ahí perforando los postes, sí, tirando los alambres. Sí. Y que se dedican a esto y que en los poblados chicos son muy muy conocidos por saberlo hacer, ¿no? Y son, sí, muy buscados. Son muy buscados. Quedan trabajo poco. Calificado, sí, queda con todo este tema de la tecnología. Después nos vamos a meter un poquito con eso, ¿no? Sí, para, sí, ver un poco los modelos productivos y el tipo de laburo que han... Me acordaba, sí, cuando ustedes hablaban de ese poquito, ¿se acuerdan? Decíamos como el trabajo duro del campo y también cómo no es solamente, digamos, atraviesa todo el tema del trabajo infantil, ¿no? Y acá en Argentina hace poquito salió una denuncia sobre uno de estos que era candidato del PRO. Sí. Que tenía laburo infantil, ¿no? Sí. Que también que era de la ¿cómo se llaman los uy, se me fue ahora, la Federación Agraria, sí, de Entre Ríos, bueno, que él decía que le decía a los pibes, ¿no? Como que no pierdan tiempo en la escuela, yendo a la escuela y que vuelvan a laburar en el campo. Sí, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre del chabón. Cuando anduvimos por Misiones también, cuando vimos indagando en esta cuestión de comunicar cosas, estuvimos con el tema de Misiones, con Puertas, con lo que fue presidente por un día. Uh-huh. Bueno, él también tiene una estancia en Misiones, un yerbatal, donde también se le encontró explotación laboral. Sí, sí, sí. Trabajo esclavo. Trabajo esclavo. Explotación laboral es... Sí, sí, sí. No ni hablar, digamos. Es como la nueva denominación, esta nueva modernidad, dada las nuevas condiciones de producción, digamos, sí, ¿no? Pero sí, es de esclavitud, digamos, cuando es la enajenación de la vida. Sí, sí, sí. Totalmente. Y sí, aparte condiciones como, precarias. Precarias, ¿no? Eso, servidumbre. Tolderías, ¿no? Sí. Viviendo... O en casillas, hacinado, sí, con un baño para 20 personas. Sí, sí, sí. Y vos decías de la... La riqueza argentina, ¿no? ¿De dónde surge? Bueno, esto de la cuestión de la región pampeana, la otra vez lo hablaba mucho, ¿no? Esta cuestión de la conquista del desierto, en realidad de la construcción del desierto. Mm. O sea, estaba habitado, nuestras tierras estaban habitadas, ¿no? Antes de Colón y antes de Roca, digamos, ¿no? Roca vio la posibilidad como intelectual de insertarse en un resort, como resorte de un nuevo ordenamiento económico. Mm-hmm. Y ese nuevo ordenamiento económico y tecnológico le sirvió como argumento para bancar su candidatura a presidente, y por eso fue a construir un desierto, ¿no? Y cuando veíamos esa cuestión del malambo, de la construcción de la frontera, de ese hombre en soledad, cómo expresarse. El perseguido, ¿no? Martín Fierro. El Martín Fierro. Martín Fierro perseguido. Ese nuevo ordenamiento que hablaba un poco la Caro. Los ejércitos roquistas. Claro, justamente, digamos, es parte de ahí. Uh-huh. Y la Caro hablaba un poco de esos oficios que, digamos, que se va construyendo ahí. Y yo hacía memoria y tuve la posibilidad, dado de mi trabajo, de conocer a un recero. Un recero que... Recero blanco sanjuanino. Es el vino, del vino. Es el vino, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era el logo del vino? Ajá. ¿Cuál era el vino? ¿No, ¿vos te acordás del logo del vino? No. Si tenés esquina tomando vino. Claro. ¿No te acordás? No. Bueno, era un hombre a caballo. El recero, sí, era aquella persona, digamos, quien arriaba en tropa los vacunos para el frigorífico o para el embrete, para cargarlo en el colectivo. Sí, el ya colectivo, sea para, ¿vale?, cambiarlo, sí, de cuadro, para cruzar una guada, sí, o para cargarlo directamente. Sí. El otro día estaba en Villargüello en el taller de danzas folclóricas y charlando ahí con algunas de las mis alumnitas, que están todas arriba de los 70 años, y ellas me contaban que antes en Villargüello, cuando todas eran chicas, yo les preguntaba sobre el barrio, si se habían conocido ahí. Y ella contaba, así que se acordaba en su memoria, ¿no?, de que toda esa parte era campo en Villargüello, y que venían, ¿no?, todos los arrieros que iban llevando todas las vacas al frigorífico. Al Swift. ¿No? Al Swift. Sí, sí, yo tuve la suerte de conocer un recero de esos, digamos, que vive, por suerte, ¿no? Ahí lo entrevistamos con los chicos de la escuela y tenemos su registro. Y ahí, bueno, me tenemos, decía, las vaquitas son ajenas. Las vaquitas, bueno, son ajenas. Claro, bueno, de Atahualpa, digamos. Se iban, ¿no? Sí. Del Swift al barco, ¿cómo ahora? Sí. ¿No? Y bueno, hay una cuestión con el pasado en esa economía en clave, ¿no? ¿Tendrá que ver con eso, che? ¿Viste que el folclore estaba como a flor de piel? ¿Tendrá que ver con que, con una vuelta, ese tiempo circular de la historia que a veces nos sorprende y nos dice, otro modelo agroexportador, ¿no? De nuevo a todo trapo. Sí. Un nuevo puerto en Berisso. Sí. ¿No? Sí. Y bueno. Otra fase del saqueo. Y bueno, es lindo tejer esos puentes con la historia, ¿no? Para ver que no... Hay personas que dicen, yo comparto con esta cuestión, de que muchas cuestiones de lo que te sucede hoy, quizás se puede hallar a una posible respuesta en el pasado. ¿No? Bueno, la idea es tejer esos puentes. Mirando para adelante. Mirando para adelante, ¿no? Mirando para adelante, pero encontrando... Para, digamos, que no te descabo. Porque son nuevas respuestas, ¿no? Claro, son nuevas respuestas. Sí. ¿No? Caro, te dejamos ahí con los... Perdón. No, pero sí. Con las actividades, ¿no? Muy en tema con esto del recero. Y una de las tantas actividades que desarrolla el hombre de campo y de las que trajimos hoy para compartir. Y bueno, entre estas actividades que hace el recero, también puede ser, por ejemplo, contratado para... vacunar los animales antes de cargarlos o para hacer controles, para apartarlos según defectos físicos de los animales, según, por ejemplo, si hay algún animal preñado, ¿no? Tiene todas las actividades de este hombre campero mucho que ver con su experiencia, ¿no? Uh-huh. Y con el saber, no es un trabajo que para muchos puede ser sencillo, pero tiene que, el que lo hace tiene que tener mucho oficio, tiene que tener mucho ojo. Mucho ojo. Y mucha técnica también. Uh-huh. Otra de las actividades, por ejemplo, es la de enfardar. Ya hoy lo hace una máquina, sí, ¿no? Pero se contratan hombres, personas de campo, a veces también mujeres, si están dispuestas a hacerlo, para con ganchos, ¿no?, ir juntando estos fardos y subiéndolos a un chango que luego lo va a ir sacando del campo. Y esta es una actividad también que es, digamos, contratada así, esporádica, pero que lo realizan muy seguido en el campo. Como esquilar también, las ovejas, no sé, hay miles. Y bueno, fundamentalmente hay una diferencia muy clara entre dos, digamos, personajes o estereotipos trabajadores de la zona pampeana, que son el changa y el changarín, ¿no? Que muchas veces se confunden. El changa es aquel que... A ver, negro, ¿qué es el changa? Es aquel que digamos, que va viviendo de changas, de todos estos trabajos esporádicos que le salen, va aprendiendo de todos y, digamos, en su currículum acumula tantas experiencias que está dispuesto a hacer cualquier trabajo. En cambio, el changarín es aquel que ha sido conocido así, aquel que se dedicó siempre a coser las bolsas para a cerrar las bolsas. Sí. Es un trabajo mucho más específico y que ya hoy en día casi no se ve. La estiva. Sí, tampoco en el interior, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para eso trajimos un temita, ¿no?, para representar un poco esta realidad del changa, que el changa sí es alguien muy característico de La Pampa. Y bueno, en la voz de José Larralde trajimos este tema que se llama Grito Changa, que cuenta un poco la realidad de estas personas. Vamos nomás. Me ofrecieron con chavo para ir tirando, para ir tirando. El trabajo anda escaso, la paga estrecha y el lomo es ancho. Porque tengo a mis hijos que a puro brazo los estoy criando. Me prendo a cualquier cosa, el hambre es mucho y el pan escaso. Clavo el hacha en el árbol, saco los suyos, armo el andamio. No tengo oficio fijo, de muy chiquito viví cinchando. Hoy no tengo derecho ni pa' embromarme dentro el salario. El patrón ya me dijo que si me enfermo no se hace cargo. La pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro. Y el hueso que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo. Sabio y diga si mi trabajo no vale de algo. Que el sabio me conteste si pa' tranquearla no soy un galgo. Si él sabe todo eso, sabe de sobra que es poco el pago. Por saber tantas cosas hacen que el pobre reviente de asco. La pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro, y el hueso que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo. Ahora, ahorita. Escarcha en el suelo. Mañanas ahí pampeanas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y escuchábamos la voz de José Larralde, que pronto va a visitar la ciudad de La Plata. Él que tiene escasas fechas para los que lo siguen. Está bueno invitarlos a la fecha que tiene programada para visitar la ciudad de La Plata. También tiene otras por Luján, pero bueno, a nuestra ciudad va a estar llegando el 27 de junio y se va a presentar en el Teatro Coliseo Podestá a partir de las 21 horas, así que a los que lo siguen, bueno, los invitamos. Ahí está la pasada, el chivito. Escuchamos recién a Larralde. ¿Cómo seguimos? Y enganchamos en esto de las actividades. Yo me había quedado pensando en las actividades. Esto es lo que traía la carita para comentar y para compartir. ¿Cómo a veces las actividades están relacionadas al momento histórico, al contexto? ¿Y cómo en función del paisaje, de dónde estamos anclados, en qué región, se va especializando en algún otro producto, ¿no? Esto en esta cuestión del anclaje, de que, bueno, a vos te definen un rol, un lugar en este mundo y vos tenés que hacerlo, ¿no? Según lo que, a demanda, digamos. A demanda, tal cual. Y cómo, bueno, esta cuestión de a veces esos se va acompañado por saltos tecnológicos, ¿no? Esta cuestión de decir los fardos, como antes se contrataba a un número de gente para engancharlos y acopiarlos arriba del camión para que salga en el flete. Lo mismo que para la cosecha, la cosecha para el maíz. En nuestra región se hacía alrededor de 55 personas, se contrataba para la cosecha, y hoy en día una persona manejando una máquina te hace 10.000 hectáreas en un día. Lo mismo, ¿no? que embolsar, que antes lo hacía este changarín. La estiba, ¿no? Hoy en día, bueno, lo hacen máquinas, la costura de las bolsas. Entonces, de alguna... Bolsa esa donde guardan la soja, ¿no? Esa. Sí. De alguna manera ese modelo, ¿no? Que como abrimos apertura con esta columna, hablando de roca... Y el modelo que representaba, como aún de alguna manera sigue vigente en un anclaje, y de alguna manera el campo fue expulsando gente, ¿no? De esos lugares. Y no solamente digamos fue expulsando gente, sino también recursos. Pensemos, ¿no? Una semilla tiene la capacidad de caer en el suelo y dar la vida, ¿no? Por ende, tiene un montón de información en ella, ¿no? Y por ende se lleva un cacho de tierra, como nos llevamos nosotros y nosotras, los provincianos, donde vayamos, nos llevamos un cacho de tierra porque somos tierra, ¿no? Bueno, la semilla lo mismo. Entonces también hay como, en función del modelo y qué objetivo, cuál es el objetivo que hoy anclamos en el mundo, ¿no? La semilla, ¿no? Largar semilla. Y de un planta en particular, que se produce bajo un modelo. Y a mí me pasó de donde vengo, una vuelta en esto, recorriendo esos rincones donde me dieron un poco la esencia, la vida, encontrando un poco ese rinconcito, ese cuadro propio. Yo tengo mi planta, ¿no? Que la voy a ver, la voy a visitar, y ahí medito y me encuentro. Y en una vuelta paré en un lote de un girasol, lindo, raro, me llamó la atención porque desde hace un tiempo de mi pago perdimos ese color amarillento, ¿no? Que esa posibilidad que te ir arriba de la, cuando te cruza la ruta por la vía, generalmente la ruta es mucho más alta, ¿no? Porque sigue la cota de la vía. En esta cuestión de nuestro país descodificado, en este libro lo dice Eduardo Galeano, La Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Hace alusión a eso, de que la cota digamos, la altura que tiene el ferrocarril es justamente para que nunca se inunde y que nunca se vaya, la locomotora se tenga que parar en ese movimiento de centrífugo de recursos hacia afuera. Entonces, cuando la ruta pasa por arriba de la cota de la vía, del riel, entonces te da la posibilidad de pasar por un punto alto. Entonces vos ves generalmente en bajada las cuchillas, digamos, ¿no? Las lomadas, en nuestra pampa arenosa, donde venimos, el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y nos da la posibilidad, cuando está sembrado de girasol, ¿no?, de un paisaje, de un cuadro amarillento. Que... o de uno rojizo cuando hay sorgo. Claro, viste, entonces hay unas tonalidades muy bellas. Y hace tiempo que, digamos, que se ve un tonal color verde, monolítico más verde, que nada. Verde, verde, verde. Monolítico. Y en eso me pasó una vuelta de estar paseando y frenado a cortar un girasol. Y el camino estaba tan arenoso que me encajé en auto, ¿no? Nunca. O sea, me paré 15 minutos, corté un girasol. Y volví a subir, le di arranque y me encajé. Y me dice, fa, ¿de dónde viene esto? Y miré alrededor. Y fue como una representación media simbólica, ¿no? Pero decía, bueno, esta tierra viene de acá al lado, ¿no? Ese proceso de erosión. O sea, que yo le adjudiqué, ¿no?, como hipótesis, ¿no?, que esa tierra venía de al lado. Esa tierra fue volada. Fue volada por una manera de producir, una manera de concebir el ambiente, ¿no? Y bueno, ordenarlo y por ende, digamos, a hacerlo funcionar. Y bueno, y hoy la vida me ha colocado de la posibilidad de trabajar en otro lado y ver los contrastes, ¿no? Trabajo más para este lado, para el lado del río, y cómo aún el ambiente, dada por su deficiencia, ¿no?, dada por su deficiencia productiva, no se dedica a lo que nos demanda el mundo, que es la actividad monolítica de la producción de soja, sino que es más abierta, ¿no?, a cría de ganado en general, ¿no?, cría. Y como bueno, el paisaje aún se sigue respetando, dada por no la intromisión, hay algunos avances de una manera más industrial de la producción, que es la avicultura o la producción de carne en feedlot. Por ahí se diversifican más las actividades para este lado y para allá, para el oeste, ¿no?, de donde nosotros venimos. Las actividades de, digamos, a las que puede aspirar una persona que no es propietaria de tierras son todas estas changas u oficios. Y quizás aquí hay más diversidad o por ahí hay más industrialización de ese trabajo en el campo. Sí, sí, sí. Claro, el campo más industrializado, digamos. Y acá, digamos, se mantienen unos oficios, digamos. El alambrador hoy está saliendo mucho. Y es loco porque ahí, digamos, acá se alambra de otra manera. Los esquineros se hacen con un durmiente de quebracho a un metro bajo tierra porque al ser el suelo tan suelto cerca del río, por el conchillar, por los cordones de conchilla que hay, digamos, eso es producto del avance del río hacia el territorio, hacia el continente, hace décadas, siglos, ¿no? Y la retirada forma un conchillar de, digamos, ostras, conchas de mar, ¿no? Molusco, más que nada, calcio, carbonato de calcio. Y generan cordones conchillar. Y que ahí, dadas esas condiciones que dejan el calcio, ¿no?, producto del conchillar, se crece toda una corredera de talas y coronillo, que son dos especies nativas, propias de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que están mucho más presentes en esta zona, que en la Pampa, el tala, por ejemplo. ¿Tala encontraron en nuestra región, en el oeste? Nada. Nada, digamos. De hecho, ni alambrado ha quedado, ¿no? Y en esta cuestión del desarrollo de las especies y todo, también se desarrolla la relación con los pájaros, con las aves, ¿no? Los cabecitas, el cardenal, mucho más presente de este lado, ¿no? Y acá también, dado el oficio, dado el conchillar, también ha pasado un referente de la región que, si bien ya ha trascendido por todas las regiones en nuestro país, es Donata, ¿no? Y en su paso, Donata ha hecho como una milonga, ¿no?, representando la región, pero siendo hincapié en el partido que fue el más grande de la provincia de Buenos Aires, que el partido de la Magdalena, que llega desde el Río de la Plata hasta la Capital Federal, si no me equivoco, ¿no? O sea, pasando por Avellaneda, Quilmes, Bernal. Así es. El partido de la Magdalena fue uno de Juan de Garay, por allá por el 1563, dio origen. Y en ese paso, ya como, si bien nació acá Don Atahualpa Yupanqui, pero ya es de todos y de todas, ¿no? Ya es un símbolo de la nación. Por ende, vamos a escuchar una milonguita de él que se llama Peón de Campo, donde hace referencia, digamos, a estos lados, ¿no? No sé si más para agregar. ¿Volvemos al piso o estamos ya en la salida? Volvemos un cachito al piso, ¿no? Como para despedirnos. Vamos entonces con esta milonguita, ¿es? Sí, una milonguita. Una milonguita de Atahualpa Yupanqui como para amenizar y enseguida volvemos. Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que sígalo un calito, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Pasadita a las 12 de la noche, nos hemos metido en el 20 de junio. Para mañana o para esta tardecita noche, los esperamos entonces para acompañar feriado, ¿no? Día de la Bandera. No dijimos nada de eso, no importa. La próxima lo retomaremos. Hoy veía, iba en el colectivo y miraba una chica en el centro, ya con un gorrito Goya así y con unos rasgos así bien indígenas, ¿no? Y la loca sacando la bandera argentina, nada, ¿no? Por todo este tema de la Copa Sudamericana y demás. Nada, me sonó como extraña la situación, ¿no? Como igual que los chicos que hoy juraron la bandera, ¿no? Algo que tradicional, que sí, se sigue haciendo en las escuelas. Sí. Y bueno, ¿cuántos alumnos y alumnas hay venidos de otros países, de otros lugares, y bueno, también se, digamos, se ven introducidos en toda esta tradición de la jura a la bandera. Sí, de una. Sí, quizás esto no está preparado, pero en relación a la bandera hay un ritmo que se llama la condición, que también lo armó nuestro, digamos, edil en la construcción de la bandera, digamos, Belgrano. Construyó una armonía llamada La Condición, que es una danza también, y forma, digamos, en esa trilogía, justo con el cielito, ese cielito, sí. Y el triunfo, digamos, de las tres danzas épicas patrióticas. Uh-huh. Digamos, eso. Las identidades que vienen casi como un objeto extraño, ¿no? Sí. Muchas veces unos cultos extraños. Capaz que yo tenía un amigo que decía una vez: ¿cómo me encantaría que los pibes, los días que le hacen hacer los festejos patrios, digamos 25 de mayo, 9 de julio y demás, bailen cumbia ese día y que todo el resto del año bailen chacarera? Así, sí. Para empezar a decir, bueno, ¿dónde estamos parados, digamos, no? Sí. Nada. Sí, bueno, a mí me pasó el otro día, en la. O sea, es una cuestión repersonal, pero la voy a compartir, de que a mi hija le hicieron la fiesta. Del 25 de mayo en la escuela y se bailó un candombe. Un candombe del 25, ¿no? Y muy, muy, muy lindo, digamos. Y la señorita hizo toda una cuestión, una construcción histórica, y lo hizo muy, muy lindo la intervención, donde participaron todos y todas, todos los grupos, muy, muy lindo, digamos, muy linda. Pero bueno, remarcar esta cuestión: que se hizo un candombe del 25. ¿No? Y que iba en esa línea, lo que vos decías, ¿no? De incluir, digamos, cuestiones, digamos, que sean más palpables, más llegaderas hacia las nuevas generaciones, digamos, ¿no? No necesariamente hay que bailar el pericón, ¿no? Ya lo decía Jaime Ross, ¿no? Que los pibes, los changuitos crecen. ¿Qué vos querés? Cuando, y yo quiero ser murguista. Y más vale, si vos en la cola del camión, ahí subiendo, pintándote, ¿vos qué querés? Y bueno, sí, quiero ser la alegría, digamos, ¿no? Esa cuestión. Caro. ¿Qué pasó, Antu? Ahí estamos. Este es el. Arrancamos la columna de mediaciones hace más o menos tres viernes, hablando, metiéndonos un poco en la región pampeana. Esto, de la idea general de la columna, de, ¿no? De vincular geografías. Culturas, prácticas, oficios, nada, situarnos en un estilo de vida para ahí ver cuáles son las proyecciones artísticas, digamos, ¿no? Las expresiones. Y ahí vamos viendo, según cada región, cuánto tiempo le vamos dedicando. Y bueno, con esta región pampeana ya llevamos tres viernes. Y bueno, tratamos de en este tiempito que tiene la columna y mediaciones, mechar un poco, ¿no? Como ya venimos diciendo, tanto lo que es geográfico, lo que es rítmico, lo que es, digamos, tradicional de la región, los artistas representativos, poesía, letras, música, danza, de todo un poco. Y hoy trajimos acá con el negro, para seguir con esta región, un librito para convidar, que acá lo dio con el negro, no sé si el libro lo encontró el negro encontró el libro. Pero está muy rico. Interesante eso lo que decís vos, ¿no? Sí. Porque hoy justo estuvo un compadre, ¿no? De la Cucaracha, del Centro Cultural, que está acá nomás, contando un poco la situación, digamos, que la que están transitando, ¿no? Que en ese lugar se habilita un montón de talleres, digamos, hay una biblioteca, digamos, hay también productivo, se generan espacios para que diferentes grupos expresen, digamos, lo que están haciendo. También hay talleres. Y bueno, está en esta cuestión de limitación un poco del espacio, ¿no? Como que viene sucediendo un poco con la cultura general, con la cultura popular autogestionada, quizás mucho más marcada lo que es en Capital. Pero bueno, acá en La Plata, justamente en el Olga Vázquez, hemos estado con esos entredichos, contrapuntos, digamos, ¿no? Como situando nuestra posición. Y ahí yo tuve la posibilidad de encontrarme con un libro. Este libro es de Diego Mare. Es un provinciano, ¿no? De acá, de la provincia de Buenos Aires, de la región pampeana. Geográficamente, bueno, como para delimitarla, ¿no? Muchas veces dijimos desde acá, digamos, que las fronteras se entrecruzan. Este Diego Mar es de Chivilcoy, es nacido en, por allá por el 44, y al calor de su contexto, donde se desarrolló su historia individual, también se desarrolló su historia colectiva, fue generando un compromiso con la palabra, con la literatura. Hallé este libro, que tiene una presentación que en realidad la puerta me la tejió Norberto Galasso. Yo cuando abrí este libro, la presentación no tenía por él. Y no sé, con Norberto Galasso es un escritor de cabecera, ¿no? O uno lo tiene. Entonces de ahí me entré en el libro. Y el libro se llama Las 55 Coplas del Barro. Me llamó mucho más aún la atención. Como también Coplas del Barro, ¿no? La copla es de una linda manera para describir la palabra, ¿no? Como en esa la poética, la poesía es aún como que mantiene esa cuestión de más diálogo en el lenguaje, me da la sensación a mí. Y también, ¿no? Digamos, habíamos hecho un recorrido por la payada y habíamos dicho que se expresa en décimas, octosílabas, y bueno, la copla también es rica en el sentido de que es tan breve porque está dicha en cuartetas, en una estrofita de cuatro versos, y bueno, y ahí se tiene que respetar a rajatabla ese principio de economía de las palabras, de en muy poquitas palabras concentrar el mensaje que vos querés decir, ¿no? Y transmitir una idea en cuatro versos, octosílabos, por ejemplo, ¿no? Y ahí está la esencia de la copla, y bueno, por ser breve, ¿no? Mucho más también interesante, porque bueno, en su escaso cuerpo tiene mucho contenido, tiene que tener mucho contenido. Exactamente, ¿no? Con esa carga que tiene. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento. Vine amagando el negrito hace como 3 o 4 sí. programas que iba a sacar algo a leer. Sí, y no ha surgido, quizás hoy sea el día, ¿no? Así que le pido mi mayor respeto, que voy a interpretar estas palabras. Trataré de significarlas lo que a mí me representa, ¿no? Por ende voy a arrancar por el capítulo 7, que es el último. Cada capítulo de este libro en particular, que se llama Las 55 Coplas del Barro, de Diego Mare, que fue un libro editado en el año 2002. Cada capítulo arranca con una copla, anónima o no. En este caso, la séptima es de José Martí. No es ingenua la terminación, me parece. De su libro Verso Sencillo. Y abre así, dice: yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Y cada copla tiene una interpretación ilustre por algún artista plástico, entre ellos su hija, que se llama Malena Mare, pero también lo encontramos León Ferrari, personajes, digamos que del arte plástico se ha expresado. Y vamos terminando con estas coplitas. Noche de copla también gana el Olga. Noche de coplas ahí, ya debe estar arrancando Susy Jock. Sí. Veo varias gente amontonada, ¿no? Sobre el auditorio, seguramente esté sonando la caja y los versos, ¿no? Sí. Vamos a ver si acompañemos de acá, que la de la noche anterior también se invitaron a chicos y a chicas a interpretar, digamos, sus impresiones, digamos, ¿no? Un saludo a ellos porque y a ellas porque digamos bastante valiente abrir un poco el triperío adelante de todo el mundo, ¿no? Sí. El propio. Bueno, ahí vamos con las coplitas de Diego Mare. Así arrimé desde el llano estos cantares sureros, abiertos, claros y simples como la luz del lucero. Las coplillas eran 50, sin querer agregué 3. Con 2 más cierro la cuenta. 55 han de ser. Versos puebleros trové, bisoños como los yuyos, de tiempos de baraje, entreverados los tuyos. Y ellos andarán su suerte, que jamás rodar es vano, por el olvido y la muerte que siempre ganan de mano. Es un poco lo que nos dejaba Diego Mare en su lírica. Y también el libro cierra, una vez ya editado, un poco la apreciación que él tenía con respecto a los movimientos literarios, digamos, ¿no? Un tipo, como lo presentamos al principio, si bien hizo su desarrollo histórico personal, también fue en un movimiento, digamos, de que se sintió parte, involucrado, interpelado y por ende no ingenuo. Desde ahí escribió estos versos, digamos, ¿no? Toda su poética. Y para citarlo a él, como un pequeño homenaje, hallazgo, y en esto de compartir, él nos dice con respecto a la letra, a la palabra, ¿no? Que estuvo muy presente en nuestro tema, en nuestro día de hoy, el Tata, hablando sobre la letra, ¿no? De lo de nuestros hermanos y hermanas, digamos, andaluces, la copla acá con su sillón, ¿no? La palabra presente de tu ciclo, digamos, ¿no? de tu columna, y la de la Caro. Entonces decía él, dice, en medio del cúmulo de las tendencias actuales, el poema se ha convertido en una especie de denso e impenetrable galamitias, en una escritura aséptica que lleva al lector medio a tener que recurrir a quinticiencias que rayan lo críptico para poder ser apreciado, cuando escribimos solo poesía para poetas, encerrándola muy en nuestro pasar, en círculos reducidos, elitistas, aritocráticos y dilitentes, no hacemos más que alejarlas del hombre de la calle, que también necesita de ella. ¿Existe hombre de la calle? Se me preguntará. Es como preguntar si existe pueblo, ¿no? Esa cuestión, esa ligación, esa nutrición constante, ¿no? Ese nutrirse, digo nutrición, dije, ¿no? Gerundio. En ese nutrirse, digamos, todo el tiempo de su inmediación, ¿no? De su contacto permanente en su labor, afán y cotidianidad. Vos hablabas hoy de Sixto Palavecino, que nunca dejó, digamos, o que de alguna manera eligió volver a su oficio de peluquero y desde ahí, ¿no? Generar cultura, ¿no? Y dando un poco ya puerta al tema que viene. Y tejiendo un puente con la región que vamos a hacer, tan esperada y tan deseosa por nosotros y nosotras. Uh-huh. Sixto Palavecino en su peluquería alojaba entre muchos músicos y músicas, bueno, Peteco, Jacinto, entre ellos, alojaba dos hermanos, que eran los hermanos Vanega, a Coco y a Horacio. Y bueno, tejiendo con lo que viene, ¿no, Carito? Con lo que pasó y con lo que viene, porque hablamos de estas coplas de barro, hablamos de cómo la tierra nos determina, de cómo la región de donde venimos nos enseña, nos da la experiencia, nos da, digamos, toda nuestra sabiduría, así que trajimos algo para compartir con el Negro, que sentimos mucho, de un artista que seguimos mucho y que queremos realmente como se quiere un amigo, porque es la verdad lo que nosotros sentimos por él. Y bueno, Negro, a ver si lo presentás vos. Bueno, sí, con permiso, digamos, quiero refrescar, digamos, ya estamos en junio, que el mes de lucha, y por ende, el miércoles 24, acá va a haber una jornada en la Olga Vázquez, por la memoria de Darío y Maxi, ¿no? Dos personas que creyeron en su palabra, que la comulgaron, y que dieron hasta su vida por ella, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la palabra, nuestro pequeño homenaje, nuestros compañeros que hay en la lucha. Y nos vamos con este tema de Horacio Vanega, que se llama Soy la Tierra, que es un estilo que, bueno, intentaremos representar esa región, y como llave proponemos a este gran artista, que como decía la Caro, es una persona que es un guía, que lo tomamos los jóvenes como para tejer esos deseados puentes que hablamos de hoy con la historia. Con esto va a ir finalizando nuestro Aura Ahorita del 20 de junio. Los esperamos mañana, insistimos, durante toda la noche. Mañana va a estar la peña ahí, la parecida, 60, 10 y 11. Nadie puede faltar, insistimos. Es algo que sale acá de la casa. Es parte del menú de Aura Ahorita y de la propuesta de Aura Ahorita. Música de Reyes y Cosas Rústicas. Dos temitas, Horacio Vanegas ahí haciendo este estilo como para ir empezando a salir de la ruta y volver a hacer dedo para ver hacia qué lugar nos vamos a trasladar la semana que viene. Pegadito a eso decíamos, invierno, frío, la mañana amaneció con mucho rocío, también algo más, una chapita. la chapita de esta noche, como para relajar. Va a estar sonando algo, quédense escuchando. Nos vamos entonces, nos vemos el viernes que viene. Dale. Esto fue Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Las buenas noches, hasta la semana que viene. Soy fantasía constante, la voz el eco y la tarde, la voz el eco y la tarde. A donde grillos y estrellas se vuelven una ilusión. Soy un ayer y un mañana, solo un perfume en el aire, pañuelo alegre en la zamba, terrón agreste es mi carne. Terrón agreste es mi carne, y un triste arrullo de urpilas agita mi corazón. Y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Cuando en mis párpados arden las rubias trenzas del sol, del tiempo desgajo rima y poesía, tierna plegaria que anida en alas de algún silencio. Ay, en alas de algún silencio, tierrales del sentimiento, por donde va mi ilusión. Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo, y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Cuando en mis párpados arden las rubias trenzas del sol, soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma.